El voto es un método por el cual el electorado designa representantes en su gobierno. Que un país tenga una elección en la que el pueblo pueda votar no significa necesariamente que sea democrático. El voto no es la única alternativa de participación política para la construcción de una democracia. El voto solo es una de tantas posibilidades. Esta es una campaña de La Voladora Radio.